Y para un primer acercamiento a la izquierda lacaniana, tenemos el placer de contar hoy con el profesor Ricardo Acevedo, ¿vale? Que es licenciado en psicología, especialidad clínica, es psicoanalista, miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis de España y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Ejerce la función de didacta en varios cursos y seminarios de la sede malagueña y es enseñante en el seminario con la UMA a título propio de la escuela, ¿no? Además es amigo de la casa, ¿no? Y de vez en cuando participa con nosotros en algún evento y bueno, sin más, le cedo la palabra a Ricardo. Bien, buenas tardes, noches. Es una alegría estar entre vosotros, sobre todo compartiendo un designio que dentro de las filas del psicoanálisis de orientación lacaniana y sobre todo de algunos de nosotros en esta modalidad de psicoanálisis estamos orientados hacia este nuevo proyecto que se trata, como ha dicho el compañero Wincho, de establecer algún modo particular de respuesta a este avance del discurso llamado por nosotros mismos capitalista, dado que ha sido estructurado de un modo particular y que se refiere a las políticas neoliberales o a este capitalismo tardío, que en un principio parecía que fueran como frases eslogan dentro de los otros sectores sociales y de otras modalidades políticas, no precisamente al invisible, donde uno viene percibiendo, escuchando y advirtiendo de la real alerta que suponía el avance de las cuestiones del neoliberalismo. Vuelvo a repetirlo, en otras modalidades políticas, en otras corrientes políticas, a las cuales también tengo acceso, porque también tengo amigos en varios modos políticos de interpretar la historia, esto del peligro del neoliberalismo parecía un chiste. Antes que nada, por permitirme la palabra, agradezco mucho a los colegas de la ULEX, la Universidad Libre Experimental. Me encanta porque en Argentina también tenemos otra que es la Facultad Libre y quiere decir de que al menos hay algo de las enseñanzas, hay algo de los saberes que se desprenden precisamente de los modos dependientes de aquello que llamamos corrientes liberales. Y el ejemplo a veces de las universidades estatales dan cuenta de lo mismo, cómo de alguna manera los discursos de la universidad precisamente responden a este amo capitalista de dudosa ética y mucho menos estética. No he podido estar en la conferencia de Rendueles, sí he estado en la Álvarez Uría, pero sí sé que son colegas que están y han estado luchando denodadamente en el campo de la salud mental para, de alguna manera, establecer principios que nos esclarezcan acerca de, como dice el título de la conferencia de hoy, esta sociedad patologizada. A esta sociedad patologizada, el único posible remedio o antibiótico natural que podemos poner es algo de esta palabra común que empieza realmente a formalizarse y a extenderse en otros ámbitos, en otros campos. En el campo del psicoanálisis también, digamos, mañana mismo habrá un colega, Jorge Alemán, que ha sido un poco gestor de la cuestión de izquierda lacaniana y de una particular visión del común a las cuales muchos adherimos, acordamos, conformamos y queremos entender entre todos vosotros. Decía Álvarez Uría en su conferencia de que el siglo XX había estado marcado por el psicoanálisis. Era como un dato, entre comillas, a favor, porque de alguna manera había sido la inscripción de Freud y su correlato, por decirlo así, científico de estudios y el campo de que abrió en el campo de la medicina, la filosofía, la psiquiatría, que había dado la pauta de que se podía establecer un modo distinto de pensar, no solamente a nivel subjetivo, sino también en los campos de la política y mucho más en los campos de la medicina. En el texto mismo de Álvarez Uría, él reconoce que desde la aparición de Freud en su unión con el doctor Charcot en París, él podía entender de que el manicomio y la enfermedad mental habían pasado a tener un lugar mucho más digno. Después también, claro, Álvarez Uría es sociólogo Y por ende, digamos, él añoraba que las facultades de psicología, por ejemplo, y sociología, no podían tener un nexo, no podían tener una articulación para potenciar un discurso que precisamente haga resonancia en los avatares de este mundo contemporáneo. Bien, ya estamos incidiendo en un modo particular donde lo común, digamos, sufre alguna consecuencia en el modo de establecimiento o en el modo de articularse los discursos entre las distintas ramas. Supongo que en otra jornada también accederemos al discurso de algún filósofo, ¿no? Porque sería como la, de alguna manera, el redondeo en esta condición o en esta aspiración, en este anhelo que tenemos de qué decir, cómo aportar, cómo establecer modos de acción para lo que llamamos proyectos emancipatorios, ¿no? Izquierda lacaniana es un concepto de nuevo cuño, no está en la historia del psicoanálisis lacaniano como tal, es casi una especie, podríamos decir, de neologismo, izquierda lacaniana, o por lo menos un poco un forzamiento de dos términos, porque Lacan no era de izquierdas. Para la audiencia, quiero aclarar que Jacques Lacan, junto con Foucault, Derrida, Althusser, han sido de alguna manera los samuráis del mediado y segundo tiempo del siglo pasado y han dejado la huella y la marca que han cambiado de alguna manera el modo subjetivo de decir la verdad, de decir la política y de decir la escena de la condición humana en todos sus registros de los cuales ahora usufructuamos, ¿no? Como la vida, la sexualidad, el arte, la poesía, ha tenido a partir de los 55, 60 y definitivamente con el 68 un giro de un acontecimiento prácticamente, como podríamos llamar en psicoanálisis, de un imprevisto, ¿no? En ese modo aparece Lacan, pero vuelvo a repetirlo, desde una relectura de Freud. Freud sí ha sido nombrado por Álvarez Uría y por Rendueles también en su conferencia. Y podríamos decir que como Freud hace su carrera, su lugar de trabajo, digamos, a la par de que se gestaba por otro lado la condición del marxismo, no fue Freud precisamente quien ha podido hacer una referencia al marxismo, porque el marxismo después florece de un modo que alguna vez nos vamos a tener que preguntar por qué, más en Rusia que en cualquier otro lugar del mundo, cuáles son las condiciones, los imprevistos, digamos, por los cuales una teoría arraiga y se condiciona, se ejecuta y se hace válida y concreta. Entonces, en un principio sabemos, por ejemplo, que a través de Lenin y Trotsky, el psicoanálisis tuvo una repercusión en Rusia y hubo muchos psicoanalistas que pudieron ejercer su labor sin ningún problema y dando fuerza también alguna categoría al propio discurso marxista hasta la llegada de Stalin. Pero bueno, hay una cuestión que reconocer, que a pesar de que en los 70 lo hemos visto, como muchísimos acontecimientos de los florecimientos del comunismo, digamos, han hecho una eclosión, que es precisamente el punto que interesa al psicoanálisis. Hay un momento de eclosión, hay un momento de quiebro, hay un momento donde sí aparecería lo que nosotros llamamos ahora sí lo común, hay un momento claro que, bueno, que después todos los lugares donde el comunismo haya florecido se hayan transformado en totalitarismo, creo que sería un tema que podríamos discutir en esto que a mí me gustaría llamar charla más que intervención o conferencia, porque es un momento que necesitamos un poco la voz, el decir más o menos de todos para unificar este común, si es verdad que tanto lo queremos, ¿no? Bien, voy a partir de algo fundamental y que nos diferencia, creo que vamos a sumar diferencia, del resto de los lugares comunes que tenéis escuchados de la sociología, la psiquiatría contemporánea, la antropología fundamentalista, el estructuralismo pasado en Francia, etcétera, etcétera. Incluyo a Foucault, Deleuze, Guattari, porque en este momento queremos aportar simplemente una diferencia, más que una crítica, una posición, una diferencia, no sin antagonismo. Quienes están al tanto de las lecturas de Ernesto Laclau saben del fundamento y la importancia de los antagonismos, ¿no? No no son oposiciones, sino son antagonismos necesarios, como definió Borges al diálogo de los griegos, que si no hubiera una mínima oposición, decía Borges, no habría diálogo. En este mismo sentido, creo, proponemos el concepto de oposición de Ernesto Laclau, que saben que es uno de los post-marxistas, fallecido recientemente en Andalucía, profesor en ESSEC de política, que tiene, digamos, algunos conceptos teóricos que sería muy interesante que en algún momento recaláramos en ello con mayor avidez y con mayor fundamentación, porque es uno de los post-marxistas que requieren la teoría de Lacan para realmente poder hacer un avance, una transversalidad y atravesar aquellos lugares que Heidegger hubiera querido, Hegel también. Entonces, vuelvo a este concepto de Ernesto Laclau, lo voy a combinar con otro que es hegemonía, lo voy a combinar con uno que también se llama significante vacío, y también referirle que tanto Ernesto Laclau, Alain Badiou, un poco Negri y más que nada el propio Laclau, son sujetos, filósofos que han requerido precisamente del psicoanálisis y encima lacaniano para desarrollar fundamentalmente su teoría. ¿Por qué? Digamos, porque, ¿qué pasó con los filósofos marxistas? No los post-marxistas, a los que estoy nombrando, sino los filósofos marxistas en sí. Los filósofos del 60, los filósofos del 50. ¿Qué pasó con toda la teoría de Adorno? ¿Qué pasó con Frankfurt? ¿No? ¿Qué pasó con estos filósofos que pretendían, digamos, una subjetividad, una colectividad con un programa acabado, con un marxismo materializado, entre comillas, a la buena manera, y donde el proyecto fuera teleológico, donde hubiera una condición futura cerrada y una sociedad armonizada dentro de lo que Marx mismo había programado, especificado en su propia teoría? No se imaginaba a Marx tomando un giro con la época actual, no se imaginaba a Marx, no se preguntaba también por qué. Había sociedades, había pueblos que votaban un sistema de gobierno, digamos, que realmente no les convenía, que les hacía daño. Se preguntaba denodadamente eso mientras estaba escribiendo su teoría, y es algo que toman en este momento los postmarxistas, ¿no? La escuela de Frankfurt, sus filósofos, sus líneas marxistas, Adorno, requirieron la presencia de Freud, requirieron la teoría de Freud para explicarse qué había pasado cuando creían que la filosofía había realmente hecho una posibilidad de humanización del planeta. Digamos, de repente tenemos un siglo XX que está atravesado no solamente por el psicoanálisis, en el buen sentido de la palabra, de tener que dar una respuesta a la subjetividad de la época. ¿Qué pasó en el siglo XX que lo atraviesan dos guerras espantosas? Digamos, una guerra en el sentido del acabamiento de las monarquías, y la otra que es peor, porque es una guerra, digamos, de una patología subjetiva tan tremenda, con todo el soja en su consecuencia, con todo el exterminio, que realmente quedaron todos los filósofos anonadados en la concepción de decía, bueno, pero entonces todo el saber que un sujeto puede adquirir, toda la humanidad, digamos, que todas las teorías en sí mismo humanistas, las religiones y todas estas propuestas, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Que tuvimos que asistir realmente a una debacle de la humanidad tan tremenda, tan terrible y tan siniestra. Para hacerlo, toda la escuela de Frankfurt tuvo que requerir precisamente a las teorías freudianas y a algo que Freud había visto ya en un artículo del 31, que era Psicología de las Masas, El malestar en la cultura. En el año 23 había escrito Psicología de las Masas y Análisis del Yo para denodar cómo de repente todo un pueblo, toda una nación, todo un grupo, toda una entidad de pequeña a casi un orden territorial continental podían seguir fascinados por una persona, por un líder, más allá de las consecuencias éticas, y podían ser autoconducidos a un exterminio. El propio Einstein le dirigió una carta a Freud en un momento dado, que está en un artículo en la bibliografía freudiana que se llama El porqué de la guerra. Se le pregunta a Einstein cómo es posible de que hubiera sucedido este fenómeno tan siniestro de la guerra, cuando él pensaba que con teoría de la relatividad, con teoría atómica y demás, digamos, la humanidad estaría suficientemente como condicionada, preparada, resguardada de los lugares más tremendos a los que tuvo. Y entonces Freud le responde que la cultura, el saber, la verdad que encierra la filosofía, en fin, todo el bagaje humano de la cultura, digamos, no alcanzaba para hacer una acción acabada con el sujeto humano, porque siempre había un resto, siempre había un resto que quedaba sin localizar por la palabra, sin localizar por lo simbólico, y de ahí que si no se tenía en cuenta, digamos, este precepto, la humanidad evidentemente corría peligro, porque era como querer desconocer en la subjetividad que habitaba realmente algo, bueno, que Freud no tuvo ningún problema en llamarlo siniestro, ¿no? Y que, bueno, en las diferentes categorías de neuróticas, por decirlo así, perversas y psicóticas, pues son tres categorías nada más para el psicoanálisis, digamos, habitaba en el interior, digamos, bueno, una condición con este resto, con este imposible, donde los sujetos respondemos de distintas maneras. Lo digo rápidamente, las neurosis se responde un poco con represión, negación, pero bueno, más o menos se mantiene siempre la afirmación, la aceptación de que la cultura, de que la palabra, de que lo simbólico nos puede regular la existencia de manera adecuada, nos puede mantener las pulsiones, o sea, nuestras compulsiones que no van de acuerdo a lo civilizado, sino van a lo opuesto, pero bueno, más o menos con estos mecanismos que aceptan la cultura como regulación, tiramos para adelante, digamos, siendo neurótico, que es lo mejor que nos puede pasar. En las perversiones no pasa tanto eso, porque hay una acción de esta cuestión pulsional que pasa a escena, y realmente las cuestiones de lo peor de cada uno, diría Freud, no se quedan en un registro a la imaginación, como puede pasar en las neurosis, sino que de alguna manera pasa el acto, ¿no? Pasa la acción. Y es lo que tenemos prácticamente todos los días en la prensa, a nivel, por ejemplo, de los abusos de todo tipo, no solamente de mayores, de prostitución, sino de menores, etcétera, etcétera. Lo estoy hablando en el terreno absolutamente sexual. Digamos, también tenemos las perversiones en los sentidos económicos, en los sentidos culturales, en los sentidos comunicacionales, y sobre todo, últimamente, lo estamos viendo como esto arriba a lo político, ¿no? Entonces, para más o menos centrarme en esto que de alguna manera es imposible de equilibrar y muy difícil de centrar, es en que voy a comentar que subjetividad para el psicoanálisis tiene una condición absolutamente distinta de lo que hemos visto en todos los filósofos que he estado nombrando y en todos los que seguramente después también abordemos. Subjetividad y sujeto para el psicoanálisis no es lo mismo. Rescatamos, si queremos hacer condición de política y más aún de rescatar lo político, dado que la política ha sido defenestrada hasta las últimas de los reductos, digamos, por esta manga de canallas a los que realmente todos los días tenemos en los periódicos mediatizado en su forma más ruin, digamos, que uno desea denodadamente que venga el flautista de Amelín, ¿no? Se lleve todas estas ratas por alguna cantarilla. Queremos rescatar lo político, ¿no? Queremos rescatar lo político de la política, dado que la política y la subjetividad política, digamos, que son concomitantes, que concuerdan, digamos, es precisamente donde de alguna manera podemos poner un ojo como déficit, lo voy a llamar así, déficit en el sentido patológico de este mundo actual, contemporáneo que nos toca vivir. La semblanza más real que tiene en este momento la política es, digamos, este fenómeno que nos hacen tragar como fenómeno de crisis. No es crisis. El discurso capitalista neoliberal al que aludió Winchow y sobre el cual de alguna manera hacemos el basamento de estos encuentros para ver qué decimos contra esto, cómo podemos no solamente protegernos, sino dejar un poco abiertos los caminos para quien venga pueda respirar en un sentido mejor y más amplio, digamos, tenemos en este momento, en el periódico, 1000 desahuciados en Málaga, no sé si Tamanda hoy, que está directamente relacionada, ¿no?, con la función del tema. Tenemos, en contrapartida, en el periódico de hoy también, digamos, un aumento del 24% en un año de los ricos de España. Son los más ricos, en este momento son los más ricos del mundo, en el modo progresivo, digo, de avance de la riqueza. Por otro lado, tenemos los desahucios, la pauperización de cierta parte de la sociedad. Entonces, uno puede preguntarse hasta qué punto, pensado desde la izquierda, no es un modo de acumulación capitalista. Sería imposible, vuelvo a repetirle, pensar cualquier modo práctico de hacer algo político si no rescatamos el concepto de subjetividad. No digo el del psicoanálisis, precisamente, solamente que en nuestro campo lo hemos hurgado en su estructura última a la cuestión del sujeto, no a la cuestión de la subjetividad. La cuestión de la subjetividad fue un programa que funcionó hasta los años 70. Hasta los años 70 se pensó que la subjetividad, lo colectivo, lo social, casi lo global, tendría que haber sido la fuerza que realmente había que condicionar para llevar adelante los proyectos emancipatorios. Error. Error en el sentido de lo concreto. La historia ha mostrado efectivamente lo contrario, ¿no? Ha mostrado que la falla ha estado precisamente en aquello que ya Freud lo había visto en Psicología de las Masas, que donde está algo aglutinado, algo generalizado y algo ampliado, es mucho más fácil de ser capturado por aquellas entidades como, por ejemplo, es este terrible fenómeno del capitalismo tardío. Se lo mercantiliza todo, ¿no? Por eso es importante que nosotros recalemos en un concepto marciano como es la plusvalía, porque la plusvalía después en el psicoanálisis la toma Lacan y también lo hace suyo para condicionar algo que sí nos conviene recordar para el encuentro de hoy y cuál es realmente la propuesta del psicoanálisis. Para Marx, la plusvalía estaba precisamente en el trabajo que hacía el obrero, el proletariado, digamos, y ese, en el trabajo siempre había un plus de más, es de cuál esa ganancia sufructuaba el empresario, el capitalista, que lo volvía a invertir y cuando lo llevaba al mercado lo transformaba en mercancía y la mercancía en dinero. Pero, para ser más concreto, siempre había un plus en más de un obrero que, digamos, se vendía en el mercado y de eso sufructuaba el capitalista. Ese era un plus de valor y con eso hacía acumulación. Eso hacía acumulación. Lacan toma para su proyecto de trabajo, digamos, precisamente lo mismo, pero no en el sentido del plus de más, sino en un plus de menos, en una carencia, ¿no? Lo mismo que decía Freud, cuando el sujeto ingresa en el campo de la cultura, pierde, ¿no? Pierde. Lo podemos ver, si quieren, más fácil en un niño, en un infante, ¿no? Cuando lo llevamos al colegio, digamos, y lo hacemos pasar por los aparatos de la cultura, es como un animalillo, cuando tenemos a la casa, que lo domesticamos, pierde un brillo, ¿vale? Pierde un brillo de valor salvaje, digo, ¿no? Pero bueno, es un sujeto futuro al que hay que domesticar por su bien, como cantaba Serrat, ¿no? De los locos bajitos. No todo de esta biología que pasa a ser humana y que se pasa a transformar en organismo y en cuerpo, que después aprovecha muy bien Foucault, ¿no?, para hablar sobre precisamente la política, la biopolítica y los cuerpos, hay algo que no pasa precisamente al registro de la cultura. Hay algo que queda dando vuelta ahí, como decía Freud, un resto, pero un resto, digamos, de menos de goce, resto de menos, no de más, como en el plus en el capitalismo, sino aquí al revés, un plus, pero en menos, un exceso en menos, es algo raro de concebir. Voy a ver si lo puedo reformular de otro modo. El tema es que ese menos, el sujeto, no la subjetividad, un sujeto lo recupera a su modo, en una fórmula muy pequeña que Lacan ha inventado, pequeña, nosotros llamamos pequeño A, ¿no?, una letrita, digamos, que es para significar que de algún modo a veces, por ejemplo, en la fantasía, nosotros llamamos en el fantasma particular de cada uno, el sujeto puede recuperar algo de goce, digamos, en ese sistema pulsional que también antes hablaba en Freud, algo que se escapaba, algo que regresaba al circuito y podía el sujeto recuperarlo por distintos modos. La cultura también se recupera un poco de goce, un quantum de goce. La pulsión está a través de este objeto de edad también, digamos, funciona como un rescate, pero siempre es el menos, ¿eh? Siempre es el menos, siempre es un lugar donde uno carece. Un recorrido acabado en el sentido del psicoanálisis, dado que a veces es difícil hablar de psicoanálisis si uno no tiene la praxis, ¿no? No solamente la teoría, sino la praxis, o sea, algo también de la práctica que le venga a uno a develar cómo en un recorrido analítico uno puede encontrarse precisamente con esta plusvalía, con este exceso al menos, y realmente cómo puede hacer con eso en el final de un recorrido analítico, dado que es un incurable de cada uno. Por eso el psicoanálisis siempre trae malas noticias para la política, y eso es un problema, ¿no? Porque hay un incurable siempre, hay un imposible siempre, y hay un inacabado siempre, y entonces todos los proyectos de subjetividad que he estado contando hasta los años 70, que han ido formulados en un modo colectivo, en un modo... colectivo me conviene más, o en un sentido multitudinario, tanto como para prevalecer contra ellos, para tenerlos como antagonistas, pero siempre un sentido colectivo, siempre un sentido social colectivo, nunca en un sentido social donde lo común sea realmente la particularidad, la sumatoria de cosas comunes, distintas, diferentes, no. Se ha tomado el tema de la homogenización y cuando uno lee el texto de Negri, por ejemplo, lo puede ver, como toda la potencia de Negri siempre es luchar contra ese colectivo completo, colectivo grande, digamos, ¿no? Ahí hay una diferencia con lo que nosotros queremos aportar. No quiere decir que la media no sirva, al contrario, todo lo contrario. Igual que lo de Deleuze, igual que lo de Foucault. Pero queremos recalcar la condición subjetiva y la condición del sujeto. Un sujeto no está capturado nunca totalmente por una subjetividad, un sujeto al estilo nuestro, ¿no? Al estilo, como lo decimos en psicoanálisis, que lo queremos repartir a esta posibilidad de entenderlo o de comprenderlo entre nosotros, porque quizás sea un elemento importante con el cual después podamos trabajar en estos proyectos emancipatorios. Ser de izquierda, ¿qué significa ser de izquierda? Sabemos ya por antonomasia, digamos que siempre es una posición que se coloca en un lugar donde está advertido y está siempre un poco alerta con los condicionantes de aquellos lugares donde nos pueden quitar, digamos, este sentido de libertad, este sentido de alguna autoeficiencia, este sentido de una condición, de una observación, individualidad y algo de lo común en el último momento. Entonces, no puede haber izquierda ni lacaniana ni de ningún otro sentido si realmente no condicionamos el sujeto en esta aventura. La subjetividad, quédense tranquilos y seguro que va a ser como colectivo rápidamente capturada por las condiciones del capitalismo. Todo el capitalismo lo transforma en mercancía. Todo, todo, absolutamente todo. Estoy leyendo ahora el trabajo de Pyeong-Lu, del filósofo coreano de última camada, digamos, de última horneada. Es un filósofo de Corea del Sur que está en Alemania en este momento, muy interesado por Heidegger, al tanto de las teorías de Negri, por supuesto, al tanto de la teoría lacaniana. Ahora va a sacar también un texto sobre la sociedad también psicopatologizada. Algo como psicopatología. Ahora después les doy a leer. Bueno, pero el tema es que este hombre dice que va a ser imposible ninguna revolución comunista porque el comunismo ha sido transformado en mercancía. Fíjense qué interesante, ¿no? Muy interesante. El comunismo también ha pasado a ser propiedad de la mercancía, también ha sido parte de la acumulación del capitalismo, ¿no? O sea que eso es como antes, años atrás, la moda precisamente, que es un índice, un signo de cómo el capitalismo realmente se lo abarca todo, todo lo transforma en mercancía. Los que somos ya mayores, hemos pasado por la época hippie de los 60, hemos pasado por la época punk, por la época rock, no hemos llegado a las nuevas tribus urbanas porque seríamos más patéticos de lo que somos, pero hemos visto precisamente todas las indumentarias que aparecían como índices de rebeldía, como márgenes de diferencia, las vestimentas pun, los tejanos rotos, y a los pocos meses estaban las vidrieras del Corte Inglés, ¿no? Entonces fíjense cómo, bueno, no solo estoy hablando de la moda, digamos, porque es un modo de la evidencia del escaparate precisamente del sistema capitalista. Ni hablar de Benetton, que se ha dado el lujo, digamos, de mostrarnos el horror bajo modo de moda, ¿no? Entonces, asustado un poco porque no sabía que teníamos hasta junio 1000 familias desahuciadas en Málaga, ¿no? 1000 desahucios, perdón, más que familias, 1000 desahucios, con lo cual quiere decir que un promedio mínimo de 3 por persona es un montón de gente, digamos, condenados a una precariedad por un sistema que se ha inventado esta crisis. Repito, es una crisis, digamos, formulada, armada por este sistema capitalista. No es una crisis, es un estado de excepción. Además es una estafa. Pero es un verdadero estado de excepción. Entonces, si no controlamos, si no condicionamos esta cuestión que le digo de la subjetividad versus el sujeto, corremos este peligro. Este peligro. Se nos va a fagocitar casi todo. Felizmente, la invisible está a resguardo porque no tiene nada de moda que pueda aparecer, digamos, como promoción para que se acabe. Todo, como decía Sloterdijk, todo se va transformando en un parque temático. Ahora estuve por Vietnam y, bueno, me quedé un poco decepcionado de que había pasado con toda la altura, la dignidad, el esfuerzo y el arrojo de Ho Chi Minh, porque precisamente en Saigón había un tour, por supuesto que no fui, para ver toda la cuestión de los túneles, donde los vietnamitas hacían fuerza, a, digamos, y bueno, yo me quería morir, porque cuando me trajeron la foto era un parque temático, con flechitas aquí, no sé qué, aquí, cosa. La verdad que era sorprendente, digamos, después de uno haber, bueno, hecho una especie de pacto moral con aquellos lugares de estos sujetos, digamos, que han hecho tanto arrojo en pos del comunismo, en pos del marxismo, en pos de un ideal como fue Guevara, Mao, Ho Chi Minh, ¿no? Entonces, bueno, verlo todo transformado en parque temático, la verdad que era un poco fuerte, pero bueno, me quedo con ese punto que os dije antes de cómo en algún momento, en algún instante, digamos, aparece en los sujetos este punto que nosotros queremos llamar de común, donde aparece algo de la particularidad de cada uno, algo de lo incurable de cada uno, algo de este modo muy personal de habitar la lengua, esto que nos hace humanos, esto que nos hace sociables, esto que aparentemente nos da un sentido, como el que yo pretendo esta noche, digamos, hacer coordinar. Hay un momento donde están estos lugares que se producen estos momentos igualitarios, son instantes, ¿no? No importa que después, digamos, hayan transformadose en modos totalitarios, no importa en el sentido de la condición de la teoría que queremos promover. Nos importa sí en lo que pasó, porque si a quien no le importa lo que pasó con el estalinismo, realmente es que tiene un déficit por lo menos moral. Pero, sin embargo, momentos atrás, damos vuelta el reloj para atrás y tenemos un momento donde sí, digamos, el comunismo, o el marxismo, mejor dicho, se concretiza, por ejemplo, en el discurso de Lenin, el discurso de Trotsky, y realmente es un momento lumínico, ese momento en el que hay que rescatar, ¿no? Es un momento que produce realmente un modo igualitario de decir, un modo igualitario de pensar, donde realmente se colectiviza gente de distinto pelaje, pero con un sentido en común. Es verdad, hace falta una praxis, se lo decía permanentemente Lenin, lo decía permanentemente Lenin, decía que le importaba mucho que sus adeptos o el modo en que él quería referir el marxismo no estuviera exento de filosofía, decía él, ¿no? La filosofía realmente tenía que formar parte del proyecto revolucionario. Tal es así, me lo ha recordado precisamente el amigo Edgardo que está aquí, que está leyendo en este momento la biografía de Trotsky, recomendable para todo, refresca mucho y aclara mucho sobre lo que nos está pasando, de que cuando se juntaban con Lenin, Trotsky le daba un poco el parte de lo que estaba pasando, de cosas, y entonces el famoso comentario de Nietzsche, bueno, todo muy bien, pero ¿qué hay de la praxis, no? Y sabemos que la praxis precisamente no fue activada al modo que le hubiera gustado. En ningún momento de todas las condiciones de los movimientos políticos hemos visto precisamente que esté presente esta praxis. ¿Qué quiere decir una praxis? Praxis no es práctica, no es práctica. Praxis es precisamente la junción, el momento donde se juntan teoría y práctica. Eso es. Y en ese momento, digamos, donde se juntan teoría y práctica, ahí sí puede haber una responsabilidad de cada uno de nosotros, la responsabilidad de cada uno de nosotros como sujetos, digamos, de permitirnos hacer una acción por fuera de una subjetividad que esté condicionada por elementos exteriores, ¿no? Una subjetividad está siempre coordinada a través de un ideal. Entonces, cuidado con los ideales. Kepon Yang, el último filósofo, digamos, que va a dar, digamos, una pauta tremenda, ya los advierto, en toda Europa, que diga que el comunismo precisamente ha sido fagocitado y se ha transformado en mercancía, no es ninguna tontería. No es ninguna tontería. Entonces, podemos adquirir un proyecto con este común, y voy a decir más, creo que podemos entendernos mejor si decimos que somos sujetos porque habitamos una lengua. Somos sujetos porque hablamos, quiere decir que somos sujetos parlantes. Somos sujetos parlantes. Pero no es ninguna tontería también entender de que el modo en que cada uno entró en la lengua es distinto. Es distinto. Se ha tenido que topar con la lengua, a través de la lengua con la cultura, a través de la cultura con los ideales, a través de los ideales con la familia, y eso ha provocado, digamos, una condición que no puede ser de ninguna manera homologable, paralelizable, igualable a otra persona. Eso es algo absolutamente de lo más íntimo y particular. Tenemos tres condiciones en las que habitamos la lengua y nos tenemos que ver permanentemente en la vida con tres imposibles. Somos seres sexuados, somos seres parlantes y somos seres en conexión con la muerte, con estos tres lugares, no en la muerte en el sentido de la tragedia, en el sentido patético, sino en la condición casi heideggeriana, que también somos seres para la muerte, porque somos seres finitos, porque somos seres que desde prácticamente los 3-4 años sabemos que hay una condición que puede tener que ver con el exterminio, la muerte, no solamente la propia, en principio los seres queridos, uno nunca piensa que uno se va a morir, siempre piensa que se van a morir los otros. Somos seres sexuados, ¿no? Hemos habitado la lengua y a través de la lengua hemos llegado a la cuestión de la sexualidad y tenemos un problema donde precisamente no siempre nos coincide la cuestión de la sexualidad tal como le gustaría a una ideología higienista, tal como le gustaría a las condiciones de familia, y a veces tenemos que verlo con muchos desvíos sexuales, con muchos modos de habitar la sexualidad, que, bueno, en este momento, a la medida que se van abriendo un poco las posibilidades de que la gente se manifieste, tenemos realmente las evidencias de que este modo de habitar la lengua a través de lo sexual tiene muchos bemoles, de que este modo de habitar la lengua como sujetos parlantes tiene muchísimos más. El deterioro subjetivo, el deterioro de los sujetos con respecto a la palabra realmente es escandaloso. El deterioro hace precisamente que este modo de crisis, digamos, venga precisamente desde el lugar del temor, ¿no? Somos una sociedad del miedo, somos una sociedad que se nos infunde a través de la crisis, a través de los desahucios, un permanentemente estado de alerta, de desasosiego, que el estado calma siempre con estas mentiras y con estas cosas espantosas que provoca la crisis, que vuelvo a repetirles, es un estado de sitio financiero, un estado de excepción financiero, no es una crisis, por favor, no nos traguemos esa píldora, porque tenemos que ver por qué lado podemos hacer realmente una especie de corte, de desaparición con este discurso circular asqueroso del neocapitalismo que realmente nos pauperiza en todos los sentidos. No es la pobreza al estilo de Marx, no es la pobreza de aquella donde el sujeto no alcanza a cubrir sus necesidades primarias, no, es otro tipo de pobreza, es la pobreza del capitalismo, es la miseria esta espantosa, es la miseria del exceso, es la miseria del consumo, como seguramente mañana lo referirá Jorge Alemán. Digamos que es tremendo que en las villas de emergencia, en las villas miseria, en las favelas, digamos, la miseria sea precisamente la miseria del exceso, donde todo está plagado de televisores de plasma, de marcas falsas, de teléfonos móviles, de ropa supuestamente falsificada, armas, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que el mercado también ha hecho de la pobreza mercancía, también ha hecho, es increíble, la paradoja de que en los peores estados de pauperización del ser humano los haya transformado realmente en consumidores. Entonces, lo que decía al principio, lo voy diciendo de alguna manera también al final, que si no tenemos una visión clara y distinta a nivel del sujeto que habitamos, que nos habita, del modo de habitar la lengua, realmente estamos absolutamente expuestos, por todos los lugares. Una cosa es que uno pueda hacer un coqueteo con una cierta circularidad a veces de ideales o de algunas estéticas, sabiendo que son todas perentorias, como las modas del Corte Inglés, pero otra cosa es que nos infatuemos o nos hagan infatuar precisamente en esta condición que impera en el neoliberalismo, ¿no? Con sus dos, estos dos, como diría, estos dos semblantes, más que semblantes, estas dos figuras espantosas que tiene el capitalismo en este momento, que es la del emprendedor y la del sujeto culpabilizado, ¿no? Este emprendedor sea emprendedor a toda costa, ¿no? Produzcalo todo, encima sea Hibner y encima sea pseudo-yupi, llénese de manuales de autoayuda, cómo tener novia, cómo criar los niños, cómo criar patata, después cómo irse al campo, meditar, todo, sea emprendedor, ¿no? Y la otra es lo que sufrimos permanentemente en este país, ¿no? Donde todas las semanas, aunque parezca absurdo, tenemos la condición de la renuncia, tenemos la condición que se nos impone desde Alemania, precisamente de Alemania, ¿no? Donde uno pensaba de que dirigida la economía desde un lugar de alto nivel estatutario, económico y cultural, como era Alemania, nos iba de alguna manera a quedar solventada o bien organizada la historia de la economía. Minga, nada. Digamos, precisamente es, bueno, además, con todo el recorrido anterior que ya tienen, digamos, los poderes estatutarios y los significantes amos que han habitado Alemania, la verdad que es espantoso que se les haya dejado realmente muchos designios de la economía en este momento, ¿no? Pero el hecho es que se nos pide renuncia, y cada vez más renuncia, y nunca es suficiente, ¿no? Y más renuncia. Es una operación, como diría Freud, de una especie de operación superyoica, ¿no? Renuncia, renuncia, y encima jódete, y encima recochinéate con esa renuncia, que es precisamente esta circularidad a la que estamos asistiendo ahora. Mañana nos van a decir que, bueno, el FMI, o la Comunidad Europea, o el Mercado Común Europeo, que es la famosa troika, nos dirá, bueno, parece que España tiene un pequeño índice de mejoramiento, está haciendo bien los deberes. Eso pasó hace exactamente 12 días. Hace exactamente 6 dijeron de que no era suficiente, de que todavía necesitábamos más sacrificio. Bueno, entonces, se dan cuenta, el estado sacrificial a los que impone realmente el discurso capitalista, digamos, y encima sin homenaje a nada, ¿no? ¿Qué ha pasado, digamos? ¿Qué ha pasado? En los años 70, después de que Lacan, como les dije, no era de izquierda, Lacan no era de izquierda, estaba en contra de las revoluciones, estaba en contra del movimiento del 68, no se consideraba comunista, tenía una teoría del comunismo, cuando la revuelta del 68, los estudiantes lo increparon de que dijera algo, dado que en ese momento era una de las voces más autorizadas en París. Y bueno, él lo único que les espetó, le dijo, bueno, yo no creo en nada de esto que estáis haciendo. Dice, lo único que vaya a conseguir es un amo. Si estáis buscando un amo, pues lo vaya a conseguir. Efectivamente. Efectivamente, el 68 fue como una especie de luminaria, una especie de eclosión, digamos, que en el campo de lo político no dejó la marca que todos hubiéramos querido esperar o que todos hubiéramos deseado que hubiera quedado establecido. Quedaron otras cosas en el ámbito social, quedaron otras condiciones en la subjetividad, no digo los sujetos, pero que lamentablemente no se pudieron colectivizar o colectar como nos hubiera gustado para que realmente marcara un aspecto revolucionario. Entonces Lacan dijo, no, dice que no creo en las revoluciones porque al fin de cuentas, aunque sea un poco nietzschiano, decía, pero esto es un retorno siempre al mismo lugar. Como si dijéramos, hay algo que está sobredeterminándonos y como no entendamos esta historia de que hay algo que nos sobredetermina, no vamos a ningún lado. Hay un compañero que el otro día nombró a Maturana, ¿usted? Bueno, quizás tenga algo o pueda aportar algo. Él tiene un texto que se llama La realidad objetivada o construida, ¿no? Que precisamente podríamos como engancharnos ahí en esta historia que decía Freud, ya lo nombraba, Lacan lo recordaba, Marx en algunos sentidos, y Maturana como un pensamiento ad hoc a este sistema, donde había una sobredeterminación, y si no entendemos esta sobredeterminación no vamos a entender nada. todo ese déficit que queda, toda esa parte de falta de satisfacción que tenemos, quédense tranquilos que el mercado nos va a dar todos los objetos para proveernos de todo lo que nos falta. No, en este momento no podemos carecer de nada que el mercado no nos ofrezca. Después nos quita todo, claro, por supuesto. Pero tiene todos los objetos, como llamamos prêt-à-porter, listos para ser usados en cualquier momento. Hay objetos para todas las necesidades carentes en este momento, prácticamente en todo. Bien, por supuesto, esto es un modo espectacular de negar precisamente esa carencia que nos habita, esos imposibles que tenemos para soportar la existencia, esta incapacidad que hay ahora para sufrir. Tenemos en este momento este artículo del País espantoso que se llama Colgado de los ansiolíticos, donde dice que sin necesidad evidente, porque la enfermedad mental no ha aumentado en proporción, y sin embargo el consumo de ansiolíticos y el consumo de medicación y psicotrópicos y demás ha aumentado escandalosamente en los últimos 5 años, ¿no? Tenemos colegas aquí que trabajan en las entidades públicas, en las entidades oficiales de la sanidad, quizás nos puedan aportar, digamos, una referencia más, quizás más concreta, más inmediata, porque es un texto que se acompaña también por el del doctor Frances, que, como si algunos no lo saben, ha sido el que ha llevado a cabo, el que ha dirigido el DSM, ¿no? El manual de nomenclatura de las enfermedades mentales, que es dependiente de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y que de alguna manera rige para prácticamente para toda la humanidad, digamos, los designios de los nombres de las patologías que los sujetos van a sufrir. Esta patología es terrible, pero como el DSM también ha sido tomado como mercancía por este discurso capitalista, resulta que, bueno, tenemos efectivamente a todo el mundo bajo control, que es uno de los modos que tiene el capitalismo contemporáneo de controlarnos por todos lados, no solamente con las camaritas de vigilancia, sino de otro modo mucho más sutil. Y el tema de la medicina es uno, ¿no? Es uno importante. La semana pasada se festejó el Día Mundial, fue el Día Mundial de la Salud Mental. Escalera es reportado por el Sur y dice que, bueno, que él está realmente como preocupado porque, como no hay recursos para la sanidad pública a nivel de la salud mental, en este momento tienen un grave problema porque 4 a 5, dice, de cada 10 personas están, digamos, requiriendo permanentemente este uso de ansiolíticos, medicinas y psicotrópicos. Amén de la condición del mercado a través de este DSM, de este manual de cómo designar al otro en su enfermedad, de cómo patologizarlo en esta sociedad, bueno, el aumento precisamente en estas áreas o en este síntoma bipolar maravilloso del siglo XXI, digamos, que es la hiperactividad o los autismos. Entonces, en ese registro tenemos la condición de control no solamente de la sociedad, sino de un consumo a través de algo que podríamos llamar la biopolítica, ¿no? Algo que se ocupó Foucault en su tiempo, a nivel de lo colectivo, claro, no a nivel de lo subjetivo, y este es un problema. Aquí tenemos un problema donde, digamos, hay un par de enfermedades, un par de nomenclaturas para patologizar a todos los sujetos, pero, digamos, con poca nomenclatura, porque el DSM va sacando, si puede, va sacando entidades clínicas, va sacando diagnósticos y va dejando algunos pocos, con lo cual los laboratorios, como la crisis del ébola, ¿no? En la gestión de la crisis del ébola, que, bueno, que seguramente a lo mejor la podemos mencionar o ahí, pero también es una marca de este tipo de sociedad, ¿no? O este tipo de necedad, donde se hace mucho escándalo por un modo de trabajo aquí, pero no se hace ninguno por un modo de trabajo donde realmente está la causa, el origen y demás. Bueno, yo los invito a charlar conmigo, me gustaría más que sea una charla, y de notar a ver si podemos entender esta invitación a realizarnos una visión, encontrar nuestro particular común, nuestra particularidad interior, eso que no es compartible absolutamente con nadie, porque es nuestro modo de pensar, es nuestro modo de sentir, es nuestro modo propio de imaginar, pero que con una condición del reconocimiento de que el otro es distinto, podemos realmente hacer algo de lo común. Así que nada, bueno, los invito a dialogar. Muchas gracias por vuestra escucha.